Sí, bueno, yo cuando ingreso en la municipalidad de Cañuelas por la implementación del cupo laboral para las personas trans travestis, había ingresado en el como empleado administrativo en el Hospital Ángel Marcet. Y después, bueno, después de un tiempo llegaste a la Subsecretaría de Hábitat. Y hoy, esta semana, te estás anoticiando de algo que estabas buscando y que había generado alguna rispidez, algún inconveniente y que tuvo que tener alguna intervención también gremial, ¿no? Porque, bueno, finalmente saliste nombrada, y vos corregime, para tener un lugar en el Poder Judicial y, por lo que leo acá, convertirte en la primera mujer trans trabajadora de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, sí, acá en el 2020, un tribunal laboral de Loma de Zamora, donde yo estaba realizando una pasantía, en cumplimiento del cupo laboral, presenta un pedido a la Suprema Corte de Buenos Aires para mi ingreso por el cupo laboral. Bueno, esto con el tema de la pandemia y varias cositas más se fue dilatando y llegamos que el día martes 28 de... Martes pasado, sí. Claro, el 28 de junio, justo en el Día Internacional de los Derechos de las Personas Trans Travestis, la Suprema Corte, sin ningún tipo de explicaciones, me rechazó el nombramiento. Bueno, ahí se puso en contacto el sindicato, la Asociación Judicial Bonaerense, y bueno, a través de ciertas negociaciones, uno de los jueces de la Suprema Corte, el doctor Soria, revisó todo el expediente y dijo que no encontraba ningún motivo para que sea rechazado, y el día lunes se salió la resolución por la cual me nombraban ya como personal del Poder Judicial. Finalmente, porque si no, si esto no ocurría, la verdad que iba a ser un escándalo, porque no se conocía ninguna justificación para tu rechazo, para decir no, cuando no habías cumplido con todos los requisitos y todos los exámenes. Claro, sí, ya había cumplido con todos los exámenes, los había aprobado, o sea, todos con notas relativamente altas, había realizado todos los exámenes físicos, psicológicos, digamos, estaba todo para la firma. No había motivo, ¿no es cierto? Y más después de 2 años que tenían el expediente, después de 2 años de, o sea, rechazarlo. Eso creo que fue la gota. Claro, y más justo el día que se produce el rechazo, se lo desde las agrupaciones lo tomamos como una agresión directamente al... Como una provocación, ¿no? Claro, sí, a todo el colectivo. Bueno, y con el correr de las horas y cuando se empieza a difundir esta noticia, la Asociación de Trabajadores del Estado, acá en la seccional Cañuelas, hicieron un comunicado diciendo que una empleada municipal llega al Poder Judicial AT Seccional Cañuelas, conjuntamente con el Departamento de Género y Diversidades, tienen el honor de informar y saludar a nuestra afiliada Gabriela Cecilia Romanelo, quien en la noche de ayer fue nombrada por la Suprema Corte bonaerense en el cargo de auxiliar tercero en el Tribunal de Trabajo número 5 de Loma de Zamora. Desde nuestra ATCTA autónoma aseguramos a Gaby, nuestra compañera, los mayores éxitos en su gestión y desempeño, sabiendo de su idoneidad, sacrificio y esmero en la carrera de abogacía, que abraza con el alma y corazón, pero por sobre todo con capacidad, sacrificio y lucha, constituyéndose en la primera mujer trans en el Poder Judicial, orgullosamente estatal. Vamos por más, Gaby, termina el comunicado, ¿no? Y esta situación y el cupo, ¿había más personas? ¿Pueden sumarse más chicas trans? Sí, de más, ahora hay cuatro chicas más que también les tiene que salir el nombramiento. Nosotros lo que estamos planteando es que, según lo que establece la ley, tiene que ser del 1%, es Claro. decir, que tendrían que entrar 273 chicas o chicos trans, ¿no es cierto?, porque es para ambos géneros. Sí. Y lo que estamos pidiendo justamente es eso, a ver, que es una utopía, que lo que está sucediendo, ¿no es cierto? O sea, igual que una utopía, lo que nosotros queremos que suceda, porque indudablemente la Suprema Corte de Justicia está incumpliendo la ley. Sí. Casi nada. Con lo cual marca que en cualquier espacio aún en los altos rangos pueden suceder este tipo de sorpresas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí. Yo lo que también planteaba con la chica de ATE, que la verdad que siempre me apoyaron muchísimo, y sobre todo acá toda la gente de ATE Cañuelas, que siempre me apoyó muchísimo, y una de las cosas que planteábamos era si la justicia incumple la ley, ¿qué queda para el resto de la sociedad? Para el ciudadano común, sí. Claro, sienta un precedente. Y más allá de esta lucha que es muy valedera, Gaby, en la formación de un nuevo puesto laboral para vos requiere de una formación, valga la redundancia, nueva en tu vida, en tu carrera. No, no, no. Para ingresar no hace falta ningún, o sea, ningún tipo de formación especial, sino después una capacitación, sí, dentro del ámbito laboral, ¿no es cierto? Porque Claro. cada trabajo tiene su parte específica, ¿no? Pero bueno, con la intención mía ya de, si Dios quiere, prontamente egresarme con el título de abogada, bueno, se me abriría otro panorama también dentro del ámbito judicial. ¿Te falta mucho? Son materias. Ah, claro, ya con un título de abogado o abogada es otra situación a resolver dentro ya de un sistema, ¿no? Que está armado desde hace mucho tiempo. Claro, sí, ya, bueno, o sea, ya uno entraría, digamos, en otro escalafón, digamos, o Claro, sea, otra categoría. ya, pero sí, esa es la idea, así que bueno, ahí estamos tratando de seguir aprobando materias para poder llegar al título, al ansiado título. ¿Es algo que vos buscaste como producto final, esto de arribar a la posibilidad esta de los tribunales, de la Suprema Corte o se fue dando? No, no, se fue dando. La idea mía siempre, ¿no es cierto? Bueno, fue, una vez recibida, ejercer como abogada de la matrícula. Claro. Pero bueno, se fue dando por una búsqueda que estaba haciendo el tribunal, por el cupo laboral. Y bueno, me contactaron y bueno, fue cambiando todo en El eje. que, claro, sí, fue, o sea, fue cambiando el día a día. Sí. No deja de ser un punto alto también en una formación, ¿no? Que busca cada uno de los profesionales de la abogacía en el día de mañana. ¿Y cuánto tiempo te llevó hasta hoy esto de la lucha que venimos hablando, no solamente por tus derechos, sino por lo profesional? No, no, bueno, la lucha por los derechos, y yo hace ni ya unos no, 40, 41 años que vengo en la lucha Ah. por todos los derechos. Sí. Y esto en el ámbito profesional, no, yo, o sea, ingresé a la carrera de abogacía en el año 2019. Así que Sí. bastante pronto Y en pandemia. Y mirá todo lo que está recorriendo. Además, bueno, militás en la agrupación de frente en Máximo Paz. Sí, ahí estamos. Estamos militando, estamos. Y bueno, luchando por todos los derechos que todavía faltan. No digamos conquistar, sino que faltan que se apliquen, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, esto del Poder Judicial, y yo creo que también es una posibilidad, ¿no es cierto? Más allá del nombramiento, es una posibilidad que se le abre a todas las generaciones que vienen atrás nuestro. Para que puedan llegar a tener una vida más digna que la que tuvimos nosotros, que puedan acceder a un trabajo formal y que de una vez por todas podamos pasar, o mejor dicho, el normal del colectivo pueda pasar esa fatídica edad de 35 años, como que es la expectativa de vida que hasta el día de hoy se tiene. Ni hablar, Gaby. Yo hace un rato te escuchaba cuando le respondías a Leandro y que te preguntaba hoy si hay otras chicas en esta situación. Y vos decías que hay cuatro ahí en la puerta de esta lucha, pero seguramente hay muchas más que no se animan o que no tienen la posibilidad de manifestarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay, a ver, el 70% de las chicas no han podido ni siquiera terminar el primario. Claro. Entonces es un problema bastante grave al momento, ¿no?, de poderles incluir laboralmente. Por eso venimos en esa lucha de solicitarle al Estado intervención ahí, es decir, que se le pueda brindar un trabajo digno, ¿no? Y después, bueno, cierta obligación de terminar los estudios. Bien, gracias. Esperábamos, estábamos atentos a lo que podía suceder porque por mi parte estaba al tanto que estaba ahí. Igual le metió suspenso, ¿eh? Porque viste que vos también habías contado. Te contamos a la gente también que Sí. está escuchando del otro lado, cuando armamos un poco la nota en producción, vos me habías dicho que por ahí todavía no se sabía esto del resultado final y bueno, Gaby le metió suspenso, pero después lo contó como algo positivo, imagino, para ella, para su familia, sus amigos y en definitiva, que como lo decía recién, es como ir abriendo un camino que estaba cerrado Claro, para las señalar generaciones que a los demás, vengan detrás, sí, ¿no? desde ya. Sí, este fue un triunfo, pero no mío personal, sino un triunfo colectivo, un triunfo de la lucha por los derechos, en el que estamos con todas las dirigentes de los espacios trans y sindicatos. En este punto precisamente, la Asociación Judicial Bonaerense y ATE. Así que la verdad que han estado muy bien a la altura de la situación con el compromiso que habían asumido en su momento. Bárbaro, que así sea y bueno, será hasta otro momento cuando te tengamos ya por ahí recorriendo o despachando expedientes, ¿no? Y sí, ya en estos días ya hay que estoy terminando de tramitar toda la documentación que me hace falta. Si logro recopilar toda la información el transcurso de la semana que viene, ingreso la semana que viene, y si no, bueno, puedo esperar la finalización de la feria. La feria judicial, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Romanelo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Abrazo grande y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta nota y gracias por estar siempre al lado de nuestro colectivo. Dale, hasta luego.